por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Bueno, mientras algunos se casan y se van de luna de miel, como el compañero comandante Diego Sclier, con Nati y Género estamos acá en un nuevo Clinamen, con muchas ganas de tener una conversación que será un poquito más larga de lo común, con una amiga, una persona que viene trabajando temas que durante todo el año hemos estado discutiendo acá en Clinamen, vinculada a la nueva conflictividad social en los territorios, Rita Segato, antropóloga, investigadora, con varios textos dando vueltas por ahí, particularmente uno sobre el que creo que vamos a charlar hoy, que está a punto de salir editado por Tinta Limón y que es sobre la escritura del cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez. Así que conversaremos hoy con Rita. ¿Cómo andas, Nati? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Rita, bien? Bien, bien, sí. Bueno, Rita, un poquito que queríamos empezar a charlar con vos sobre esta cuestión de comprender las nuevas formas de violencia que se dan en los territorios y que no son explicables, digamos, de acuerdo a los grandes cánones de la política argentina en términos de dictaduras, fascismos, políticamente construidos desde las élites, sino que parecen tener otro tipo de causas vinculados a economías, vinculados a, digamos, el modo en que los territorios han ido cambiando en los últimos años, y apelando un poco a tu experiencia en otros lugares, México, Brasil, etcétera, querría, no sé, por ahí empezar por preguntarte cómo pensar estas violencias que empiezan a circular, y particularmente llama la atención esta distinción que haces vos entre una violencia instrumental y una violencia que vos llamás expresiva. No sé si por ahí podríamos empezar a charlar. Claro, claro. Y sí, una pregunta muy amplia. Sí, realmente estamos, yo creo que estamos en un espectáculo, en una nueva escena bélica, ¿no? En la expansión de una nueva escena bélica que tiene nuevas características y que infelizmente hay muy poca gente prestando real atención a las características de esa nueva escena bélica, qué significa su relación con los cuerpos, con los territorios, su uso de la violencia y cómo va estructurando la realidad de una nueva forma. Últimamente vengo muchísimo citando y hablando, me viene a la memoria la experiencia muy antigua de la película de Bergman, El nido de la serpiente, porque esa película que vi hace muchísimo tiempo y que hace nadie hoy en día vuelve a ella, muestra la gestación de una nueva forma de control social en el periodo prenazista. Yo creo que estamos frente a un fenómeno semejante, ¿no? A la gestación de nuevas formas de control del comportamiento de las personas desde un lugar que algunas personas conocen muy bien, o sea, y eso es lo que me llama muchísimo la atención. No tengo la menor duda de que hay técnicos, o sea, personas que tienen gran conocimiento de cómo se genera una nueva forma de control de la sociedad desde abajo, ¿eh? Casi lo que se podría llamar un golpe que viene desde abajo, ¿no? Y que viene a través de esa forma de operar por la crueldad, ¿no? Ayer hablábamos en La Plata, la presentación del informe anual sobre tortura de la Comisión por la Memoria en La Plata, de una pedagogía de la crueldad, ¿no? Que uno la empieza a ver en varios lugares diferentes, muy fuertemente en manos de la policía, de la bonaerense y otras policías también. O sea, la pedagogía, el término pedagogía usado de esta forma lo saco de Hannah Arendt, de su análisis del totalitarismo, cuando habla de del nazismo como una pedagogía de la traición. ¿Y qué es la traición sino el sinsentido? O sea, cuando no hay una gramática, una gramática previsible. Yo te escucho hablar y es previsible la manera en que vos vas a organizar tu sintaxis y vas a entregar un significado. Entonces, la traición es cuando el sistema se vuelve imprevisible. Y la imprevisibilidad es una de las formas más fuertes de la crueldad. El ser humano... y creo que eso es general, aunque nunca me gusta hablar del ser humano, ¿no? Soy al final antropóloga, pero sí depende de una gramática, sí depende de una previsibilidad de los enunciados. Y cuando el enunciado es un enunciado que no tiene sentido, ¿no? Como por ejemplo la destrucción banal de los cuerpos, infligir sufrimiento de una forma en realidad que no es instrumental, que no tiene un cuerpo que ya está, por ejemplo, un cuerpo encarcelado, como los ejemplos que escuchábamos ayer y que están en el nuevo informe sobre tortura, unas 400 páginas de dolor, que es el nuevo informe de 2013 de la Comisión por la Memoria. Cuando el sujeto ya está encarcelado, ya está reducido, ya está enjaulado, ¿qué significa maltratarlo? ¿No? Y para mí tiene que ver con ese huevo de la serpiente. Significa que simplemente la expresividad de una falta de límite para la capacidad de crueldad, una falta, la expresión, la espectacularización de la absoluta falta de sensibilidad al sufrimiento humano, y esa pedagogía es una pedagogía de crueldad. O sea, esperemos la crueldad desde cualquier lugar, en cualquier momento, y de forma arbitraria. La arbitrariedad ahí tiene un papel central, porque es la arbitrariedad quien pone el terror. O sea, uno se aterroriza frente a lo desinhibidamente arbitrario. ¿Y por qué eso? ¿A qué obedece? ¿A qué proyecto? ¿No? ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué es lo que está por detrás de ese sometimiento de la sociedad a los espectáculos de crueldad? Y hay que pensarlo de una forma inclusive más compleja todavía, ¿no? ¿Qué significa para la sociedad en general? Una de las cosas, una de mis conclusiones ayer en mi breve presentación, en el contribución a la presentación del informe, es que esa crueldad no es al preso, no es a la persona sometida, o en la conflictividad de los barrios, esa crueldad no es al niño que se le pone una bala en la rodilla y se lo deja paralítico, se lo deja deficiente, incapacitado para caminar para siempre. No es al niño, esa es una crueldad a la que se expone a la sociedad entera. Es un mensaje a toda la sociedad. O sea, esa es una violencia, como he defendido desde hace mucho tiempo, una violencia expresiva. No es instrumental, porque no es para reducir a alguien que ya está reducido. No es una violencia contra el antagonista, o sea, no es una violencia contra el soldadito, contra el miembro armado de la corporación enemiga. O sea, no es una consecuencia de la guerra a un enemigo, a una corporación armada, que son los nuevos ejércitos de hoy en los barrios. Yo les llamo corporaciones armadas. Son sicariatos, son bandas, o sea, pandillas armadas, son, pero podemos ir al batallón enemigo. No es una agresión al enemigo, es una agresión a un cuerpo que es intermediario, que es un tercero, que es un cuerpo débil, las mujeres, los niños. Entonces, ¿qué significa, un preso que ya está reducido? O sea, ¿qué significa la crueldad contra un cuerpo débil? Es una crueldad redoblada, es una crueldad mayor. ¿Y se podría hacer la relación entre este tipo de violencia, de la que estamos hablando, y lo que hace un rato conversando vos llamaste territorios en disputa? Claro, porque el otro, la otra corporación armada es la otra que es tu antagonista en ese territorio en disputa. Pero la crueldad sobre ese cuerpo, sobre ese bastidor, como le llamo en el ensayo sobre Ciudad Juárez, sobre ese pizarrón sobre el que escribís tus años, o sea, el que escribís tu capacidad desreglada, arbitraria de ejercer el daño, eso es otra cosa. Y ese es un fenómeno contemporáneo que no es la propia guerra. Entonces, ¿dónde está claro que es una disputa por el despojo, por la anexión territorial? Una expresión de la capacidad de anexión territorial en la anexión de los propios cuerpos. Todo eso está en juego. Pero lo que estoy hablando es de la estrategia de la propia pedagogía de la crueldad, que es la pedagogía de que no se sabe qué esperar, que la sociedad se prepare. Bueno, un poco como lo que pasó durante la Guerra Sucia, sobre la guerra en el periodo de la represión dictatorial. Sí, claro. Entonces podríamos decir que este es un nuevo terror que viene desde otro lugar, podríamos decir que es un golpe que viene desde abajo, desde otro lugar. ¿Qué proyecto es ese? Yo veo muy pocas cabezas, muy pocas inteligencias indagando qué proyecto es ese, desde dónde viene, hacia dónde lleva. Rita, nosotros el año pasado estuvimos planteándonos acá en Clinamen la necesidad de leer la sección policiales de los diarios como una sección política. Perfecto. Y vos en tu investigación sobre las mujeres, el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, en México, hablas de la existencia de una estructura invisible por debajo de esos crímenes visibles. Es decir, una estructura que no se ve y que, sin embargo, de la cual esos crímenes son un epifenómeno. Yo lo que quería preguntarte es cómo se hace para reconstruir esa trama invisible. Es decir, en otras palabras, cómo se lee políticamente algo que aparece como discontinuo, azaroso, vinculado a las condiciones personales de las personas involucradas. Desvinculado, la cuestión está ahí, desvinculado de cuestiones personales. Y ese es lo que nos entrampa todo el tiempo. Las mujeres, cuando leemos la violencia contra las mujeres, estamos también entrampadas en esa política general de siempre llevarlo al fuero de lo íntimo, de lo personal. Y yo quiero, una de las cosas que propongo es salir de esa trampa. Hay muchas agresiones al cuerpo de la mujer. Estaba diciendo eso, como que en los diarios aparece esto de como el crimen pasional y vinculada a las características singulares de los protagonistas del crimen. La privatización de la violencia es una de las perspectivas que hay que tener mucho cuidado contra ella. Inclusive la propia violencia doméstica. Claro que las mujeres morimos mucho más entre conocidos en el espacio doméstico, y esos números están cambiando inclusive. La proporción de las mujeres que mueren por razones de la intimidad con relación a las proporciones de las mujeres que mueren por otras razones, que está muy poco indagado, muy poco visto, porque tenemos una ceguera. En realidad tenemos varias cegueras. Dos cegueras fundamentales de las cuales me gustaría hablar aquí. Una es esa. O sea, todo lo que sucede con las mujeres lo privatizamos. Y los medios colaboran, las autoridades colaboran. Todo colabora con esa intimización, con esa reducción al fuero de la intimidad de todo lo que sucede, las violencias que las mujeres sufren. Y yo creo que tenemos que estar alertas con relación a esto. Hay un campo bélico, un campo de este tipo de conflictividad, de lucha por los territorios, que son los territorios tanto del tráfico, no solamente de drogas, la trata, etcétera, que son territorios subterráneos, que algunas personas tienen sus mapas muy bien conocidos y formas de accionar muy, muy precisas en esos territorios. Ahí sucede mucha victimización, un mar de fondo que victimiza a la mujer de una manera terrorífica, ¿no? La propia trata, ¿no? Y el otro tema que nos entrampa y que tenemos que cuidarnos de él es el considerar todos estos hechos, la violencia. Yo también me dedico muchísimo, leo sistemáticamente todas las páginas policiales siempre, es verlo como circunstancial. O sea, bueno, hay una circunstancia de que la policía está corrompida, de que la policía está mal entrenada, de que la sociedad está violenta, de que los jóvenes se drogan. Entonces, es muy simple. Tenemos que entrenar a la policía, generar nuevas policías, reorganizar a la policía. Tenemos que darle a la policía clases de derechos humanos. Tenemos que legalizar las drogas. Tenemos que reducir la edad de imputabilidad. Eso todo son medidas que piensan el problema de una forma circunstancial, o sea, por sus circunstancias. Y no están viendo que hay una estructura profunda. La otra cuestión es la cuestión de los números. No, ¿cuántos son? No son tantos, no nos preocupemos. Brasil es muchísimo más violento que la Argentina. Centroamérica es muchísimo más violento que la Argentina. Los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y México mismo. Entonces los números no son tan altos, no hay de qué preocuparse. Todo esto son argumentos por las circunstancias. que no están siendo capaces de ver cómo se está reestructurando la realidad, la sociedad, cómo operan ciertas formas en ciertos territorios, en ciertos bolsones de vulnerabilidad, pero también donde hay espacios de tierra habitable que son ocupados por las personas para garantizarse la casa y un espacio para vivir y venir a trabajar, por ejemplo, en los grandes polos de concentración urbana, en fin, donde hay algo apropiable. Y los cuerpos también hacen parte de esa apropiabilidad. ¿Cómo nos apropiamos ahora en esta fase de despojo, de acumulación por despojo, ¿no? Que es realmente un gran concepto, cómo nos apropiamos de lo que queda de los territorios comunes y cómo nos apropiamos de los cuerpos, ¿no? Y esa estructura, y cómo, digamos, controlamos toda la sociedad y cómo controlamos la política, porque esa es la otra cuestión. Cómo esto que llamamos democracia, sociedad democrática, sociedad de derecho, cómo lo controlamos. Y desde abajo vienen esas fuerzas y esas estrategias que son cirúrgicas, que son extremadamente racionales de ataque, ¿no?, a la sociedad y a los y a la democracia, ¿eh?, y a la propia política por vías electorales. Hay formas hoy de control absolutamente eficaz de todos los mecanismos que tienen que ver con lo que llamamos la democracia. Entonces, eso no lo pensamos, esa estructura no la pensamos. Pensamos en soluciones a las circunstancias con medidas que son circunstanciales, nuevas leyes, nuevas políticas, nuevos instrumentos que son del Estado. El Estado está comprometido, sin embargo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir en la tanda y vamos a seguir después conversando un rato más sobre estas cosas. Entonces esperamos a Diego Escliar que retome funciones y seguimos conversando acá con Nati y con la compañera Rita Segato. Estamos conversando largamente. La idea era retomar esta segunda parte de la conversación a partir de la siguiente pregunta. En tu trabajo, Rita, sobre Ciudad Juárez, vos hablas de una segunda realidad. Y nos gustaría que nos cuentes cómo surgió ese concepto y cómo lo trabajaste en esa investigación para ayudarnos a pensar esta primera idea que tiraste que nos dejó pensando de un golpe desde abajo. Uh-huh. Entonces, por ahí, si nos pudieses contar un poquito cómo surgió esta idea de segunda realidad, vamos reconstruyendo un poco el razonamiento. Claro, claro. No, en Ciudad Juárez, en el ensayo, el conocimiento de los cuerpos tirados en los baldíos, esto que llamo este epifenómeno disperso, ¿no?, que es un poco lo que se vive en Argentina, ¿no?, estos casos de arbitrarios, digamos, de la muerte, de la crueldad. Me llegaron por una razón, en fin, un episodio de mi vida, voy teniendo conocimiento de esta violencia arbitraria y fragmentaria, que aparece como fragmentaria y que tiene como uno de sus principales elementos de blindaje su propia ausencia de lógica, ¿no? Porque la gente reaccionaba diciendo, ¿y por qué? Ah, no puede ser. Porque cuando algo no obedece a una racionalidad accesible, algo que pueda hacer sentido, la gente dice, no puede ser, porque no tiene sentido. Una de las cosas que más blindaban el fenómeno de Ciudad Juárez, y quizás hasta hoy sea así, es la ausencia de lógica de esas muertes, que como estoy diciendo, no son las muertes del enemigo, o sea, del antagonista, que también hay muchísimas, ¿no?, del soldadito, del sicario, de la mara, de la agrupación enemiga, que eso tiene una lógica y que realmente son cantidades de muertes, pero que era una muerte de otro tipo de personaje en esa escena, que eran las mujeres y no prostitutas, no necesariamente mujeres metidas en el tráfico, o sea, mujeres de varios tipos, pero todas ellas de una condición vulnerable, o sea, pobres, trabajadoras, no blancas, o sea, cuyas familias no tenían una gran capacidad de hacer justicia, pedir el fin de la impunidad, y siempre gente presa que las propias madres, que las propias familias decían que no eran los culpables. Una de las cosas impresionantes en Ciudad Juárez es que la gente que la policía colocaba en la cárcel y imputaba, eran gente siempre que las madres en sus manifestaciones por el fin de la impunidad decían que suelten a los que tienen presos, porque esos no son. O sea, la clara indicación de la sociedad de que se trataba de crímenes del poder. Eso vagamente enunciado así. Entonces, ¿cómo y por qué? Entonces, hay una cantidad. Alguna vez una persona me dijo que había 42 hipótesis de las razones de los crímenes en Ciudad Juárez. O, por ejemplo, que las mujeres eran las que trabajaban en las maquiladoras y los hombres había un desequilibrio de género donde las mujeres eran las que traían salario y los hombres estaban desocupados y eso daba origen a una especie de venganza de género. No me pareció creíble por varias razones, inclusive porque muchas de esas familias son familias de mujeres solas. Tráfico de órganos, bueno, sería un tráfico de órganos durante más de 10 años, más de una década, desde el mismo lugar, con frigoríficos, con emisarios, sería muy fácil rastrearlo por la policía, ¿no? Internacional, inclusive, no por la policía mexicana, pero sí por Interpol. O sea, un tráfico de órganos de esa magnitud y a lo largo de tanto tiempo. O sea, el tiempo de la impunidad nos daba la clave de que ahí pasaba algo de otro tipo, que no era un crimen instrumental, un crimen que obedecía una finalidad de enriquecimiento, de comercio, snuff movies, películas, digamos, de sadomasoquistas destinadas a un público específico. También esa es una de las hipótesis que circula, pero lo que toda esa evidencia y sobre todo la indicación de que las madres decían, indicaban con su comportamiento de que se trataba de crímenes del poder, me llevaron a mí a una hipótesis, algo que nunca puede dejar de ser un modelo, y esa es la cuestión, porque no podemos inspeccionar esa realidad, ¿por qué? Porque, y llegar a sus verdaderas estructuras, porque ellas son estructuras de poder, y que las estructuras de poder siempre son ocultas. O sea, el poder, sea el poder, digamos, de las empresas, de las grandes corporaciones que actúan en el nivel de la administración de los bienes declarada, o sea, la luz del día, como la administración de las corporaciones que cuidan sus negocios en ese subterráneo, en ese los negocios no declarables, o sea, los negocios del crimen organizado, ambos dos, en todo campo, el poder no, los manejos del poder nunca son transparentes, o sea, nunca es posible verlos exactamente, hay pactos del poder. En los varios órdenes del poder hay pactos que, justamente porque el poder siempre es monopólico, porque él controla el dinero, controla la política, no puede revelar a todo el mundo cómo son su conocimiento, su know-how. O sea, es el conocimiento que los poderes tienen de aquello que controlan es justamente lo que les permite ese control y por lo tanto nunca puede ser transparente. Expuesto, revelado a todos. Hay formas de acuerdos que se dan en el poder que siempre tienen que ser por necesidad ocultos. Entonces, lo mío con Ciudad Juárez fue un modelo. O sea, yo creo que esas muertes son expresivas, expresan el poder jurisdiccional, la capacidad de crueldad, la capacidad de impunidad. La impunidad misma es un mensaje de control, de soberanía sobre un territorio, etcétera, que son las características. Y estamos entonces, por lo tanto, hablando de lo que llamé en ese momento de un segundo estado. O sea, hay un primer estado con sus instituciones, con sus agentes, sus jueces, sus policías, sus fiscales, en fin, sus representantes elegidos por el pueblo, excepto el primer estado. Y luego hay una segunda realidad, un segundo estado que tiene sus poderes y que para revelar su existencia opera con crueldad. Básicamente, de una forma muy sintética, mi modelo era esto. ¿Y qué validaba ese modelo? Una vez que lo enuncio y algunas organizaciones de Ciudad Juárez me llevan a Ciudad Juárez para enunciar ese modelo y para conversar con las familias y todo, ese modelo es validado por las madres. O sea, las madres dicen, es eso lo que está sucediendo aquí. Esa manera de actuar son mensajes. ¿Y son mensajes a quién? Son mensajes a esas mujeres tratadas con esa crueldad y eliminadas, torturadas hasta la muerte, torturadas por medios sexuales. No, son mensajes a toda la sociedad, son mensajes a sus familias, son mensajes a la comunidad, a la sociedad local entera, y son mensajes a las autoridades y al propio Estado, que ahí opera lo que llaman en ese momento un segundo Estado, cuyos agentes son a veces los mismos que operan en el primer Estado. A eso hoy yo ya le estoy llamando no ya de segundo Estado, sino de segunda realidad. O sea, yo veo que el Estado, que siempre es dual, en todo, siempre el Estado, en toda situación, inclusive en lo que podríamos llamar, entre comillas, en tiempos de paz, ese Estado siempre fue y ha sido dual. Grandes juristas lo han dicho. El Estado es, por idiosincrasia, por naturaleza dual. Él siempre controla la sociedad estatalmente y paraestatalmente, inclusive en tiempos democráticos. O sea, y eso lo vemos en el accionar, en el arbitrio de la policía, por ejemplo, en la discrecionalidad de la manera en que en ciertas circunstancias la policía puede actuar. Ella actúa como Estado, pero actúa también en ciertas circunstancias, en cierto espacio liminal, actúa paraestatalmente y es legal. Esa es paraestatalidad del accionar policial, está dentro de la legalidad. Autores diferentes lo han hablado de formas diferentes. Inclusive Agamben es hoy el más conocido, pero él viene de una larga tradición y en realidad es un refrito, un reciclaje de ideas que son muy anteriores a él. Esa paraestatalidad es lo que tenemos que comprender. Porque, ¿y qué es un golpe? Un golpe, como el que vivimos en Argentina, en los países de América Latina, es una situación histórica en que la paraestatalidad del Estado se amplía. Entonces, esa expansión de la paraestatalidad, que ya es propia de la naturaleza del Estado, se puede ampliar por otros caminos. Cuando yo digo que es un golpe que me parece estar viniendo desde abajo, desde ese segundo Estado, desde esa segunda realidad, estoy diciendo simplemente esto. Es una expansión del accionar paraestatal al Estado, de su parte sumersa, que está viniendo hoy desde otro lugar. Entonces podríamos pensar que es una estructura única. No una estructura separada, las mafias, el crimen organizado. Es una estructura que tiene adherencias muy fuertes, vasos circulantes que atraviesan tejidos muy fuertes, que vinculan esa segunda realidad con la realidad del Estado, con las instituciones de arriba y una institucionalidad de abajo que se expresa con crueldad. Rita, y cuando hablamos de este carácter oculto de esta segunda realidad, yo lo quería preguntarte es por de qué forma se presenta como oculto, porque a la vez son situaciones que por ahí son totalmente visibles y conspicuas. Por ahí ese carácter oculto tiene más que ver con no tener un lenguaje para poder expresar y armar cómo funcionan esas realidades. Es una excelente pregunta y es muy esta cuestión de lo oculto y del secreto. Por eso es interesante esa película, habría que reverla, yo misma tenía que ver El huevo de la serpiente, porque ese oculto es estridente, es un secreto estridente, como fue en la época de la dictadura. Tiene que tener esa doble característica. Por un lado tiene que ser secreto, ¿no? Para llamarnos la atención, ahí pasa algo, es algo extraño, ¿qué está pasando? Y al mismo tiempo tiene que tener una gran estridencia para que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar, a sus destinatarios. Y sus destinatarios somos todos nosotros. Es el buen empleado público, el buen comerciante, la buena profesora, o sea, todos los que estamos aquí, que pensamos que estamos en la superficie, ¿no? En las buenas prácticas de la vida normal de las personas. A nosotros está destinado esa estridencia de la violencia que sucede en aquellos espacios circunscriptos, enclausurados, de los espacios vulnerables. Esas dos realidades están estrechamente vinculadas. Es extraño porque, escuchándote hablar, Rita, esta idea de golpe desde abajo que fue creciendo en matices y en comprensión, digamos, que propones, me hace pensar a cosas muy clásicas de la política, que aparentemente no es tu objeto. Y sin embargo, esas cuestiones reaparecen. Me acordaba mucho de esta cosa que decía Maquiavelo, que la política es un problema de conocimiento, que es un problema de epistemología, de lo que la gente puede saber o no saber respecto al poder, ¿no? Sí. Y estas cosas que también Rosidner, al final de la dictadura, León Rosidner fue explicando, de que hay una relación directa entre la capacidad de componer cuerpo colectivo versus terror. Sí, y la relación con el conocimiento. Yo creo que por ahí ya tenemos que cerrar esta charla, que fue en muchos sentidos entrañable, y vamos a tener otras, porque el problema que estás trabajando es un problema que todo hace pensar, se está instalando de una manera bastante acelerada y es un problema político de primera urgencia. Político realmente. Estamos hablando de política. Muy bien. No de crimen. El crimen visto bajo la cuestión política. Bueno, perfecto. Seguimos entonces el próximo martes en Clinamen.